al jueguito del que tiene la verdad. Me he dado cuenta que solo me sostiene todo el amor que yo siento por ti. Siempre recuerdo que eras una niña aquel día en que yo te conocí. Apenas pasabas tus 15 años y ya el destino te acercaba hacia mí. Fue tan hermoso aquel encuentro que aún el tiempo no lo borrará. Yo te aseguro un amor eterno, porque te llevo dentro de mi amor eterno, por el que sufre hoy mi corazón. Te quiero, te quiero y te amaré como a nadie. Haberte conocido, fue tan hermoso el haberme enamorado de ti, que aunque pase el tiempo, seguirás viviendo aquí, aquí en mi corazón. Fue tan hermoso aquel encuentro, que aún el tiempo no lo borrará. Mi amor eterno, porque te llevo dentro de mi corazón. Mi amor eterno, por el que sufre hoy mi corazón. Te quiero, te quiero y te amaré como a nadie pude. Te quiero, te quiero. como a nadie pude amar.